Bells, J-I-N-G-L-E Bells. Cada día escúchate una manzanilla. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berriozar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a los 80, 90 y más, a un nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas, más representativas, más alegóricas, más simbólicas si cabe, de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, claro, que escuchamos con agrado, que nos hicieron bailar, que las disfrutamos con toda la ilusión del mundo, aquí en 100.8 en FM, en Berriozar y Ratia. Te invitamos como cada viernes a participar además de los 80, 90 y más, y a iniciar este fin de semana dando la bienvenida con energía, con vitalidad y con buen humor, sobre todo con la mejor música aquí en los 80, 90 y más, a nuestro amigo y colaborador Carlos. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, mundo. ¿Qué tal estáis? Todos helados de frío, eso estoy seguro, pero al mismo tiempo contentos, porque... ¿qué ocurre con esto? Pues bueno, que no tenéis que salir de casa y que solo os tenéis que poner los auriculares tumbaditos en el sofá o haciendo tumbing, como es normal, y con los cajitos puestos escuchando lo que... ¡el 100.8! Sí, señor, aquí estamos. Carlos, bienvenidos otro viernes más aquí en el 100.8 en Radio Berriozar, en nuestro preferido, en nuestro programa particular, ¿verdad? De los 80, 90 más. Sin duda que vamos a decir que puede que sea uno de los mejores programas que hay ahora mismo en la actualidad a nivel mundial. Toma ya, estamos en el centro de la cuenca de Pamplona, claro que sí. Esta comarca que tenemos aquí tan bonita, ¿eh? Aquí y tan estamos. Blanquita, y tan blanquita. Tan blanquita, tan ahora blanquita, mismo, sí, señor. ¿Eh? Aquí ahora estamos. Yo creo que por otros sitios están todavía más blancos, ¿eh? ¿Has la visto? Zona de Cantabria, la zona de Burgos, la zona de León. Están muy blanquitos y muy altitos de nieve. Y las temperaturas muy bajitas, y muy ¿no? bajitas, sí, sí, además de verdad. Bueno, el invierno ha llegado, que es lo que hacía falta en esta Pero época como del año. Decir, ¿no? Como se, al mal tiempo... Hombre, buena cara. Buena cara, y desde los 80, 90 más lo que ponemos es color y calor. Hoy va a ser calor a la radio, en el 100.8. Sí, señor. Bueno, en pleno invierno, provocado, ya sabemos, por esa inclinación de la Tierra, ¿verdad? Con respecto al eje terrestre, ¿verdad? Eso es. Eso ya lo damos ya por obvio, ¿no? más o menos. A algunos nos cuesta más que a otros, pero bueno. Nos cuesta a todos, Muy buenas tardes, los 80, 90 y más. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Pues sin duda alguna, desde aquí vamos a lanzar en primer lugar un saludo muy especial, sin duda, a todos aquellos que hoy están en las carreteras, sobre todo en las carreteras cántabras, en las carreteras de Burgos, de León, etcétera, etcétera, porque son unos auténticos ases del volante. Wow. Sin duda alguna, con el peligro que hoy acarrean esas carreteras, las láminas y placas de hielo que hay, pues para todos aquellos que estén conduciendo, les mandamos de aquí una fuerza, una vitalidad y sobre todo que estén escuchando 80, 90 y más. Bueno, sobre todo que tenga mucho cuidado con las carreteras, claro que sí, como dices, Carlos, y ya no solo por las placas, sino es que al mal tiempo hay que tener mucho cuidado. Bueno, más que todo por las heladas, ¿no? Por el tema. Bueno, sí, porque ya estamos con la temperatura por debajo de 0 grados. Por debajo, sí, pero bueno, tampoco entonces, estamos mucho más de menos 4 aquí en Pamplona, ¿no? No, no, más de menos 4 no, pero que claro. Que nos anunciaban que íbamos a estar hasta ya, incluso menos 10, sí, la sensación térmica incluso hasta menos 13, pero bueno. Tú imagínate a partir de las 8 o las 9 de la noche que te juntes ya con menos 7 grados y la nieve que ha caído, que se convierta en hielo, eso es un, vamos. Es una pasada, ¿no? Un auténtico, sí, es bueno, pues nada, todo, ¿no? Habrá que calentarnos con las hogueritas, con el cuerpo a cuerpo, ya veremos cómo. Lo mejor de todo es no salir de casa. Quedarse tranquilitos y escuchar sin duda lo que tenemos hoy aquí. Hoy es viernes. Podemos disfrutar de muchas formas. Una de ellas, escuchando los 80, 90 y más, sin duda. Buenas tardes. Sí, señor. Antes de empezar con la sección de la música de los años 80, desde los 80, 90 y más, vamos a abrir, bueno, y de abrir nuestro particular guión cartelera, vamos a dedicar estos minutos principales, los primeros minutos del programa, como hacemos cada viernes. Pues bueno, a desvelar esas sorpresitas que durante la semana os vamos poniendo día a día, bueno, casi a mediados de la semana, vamos sobre el miércoles. Os vamos tuiteando, sí, por dejar que respiréis un poco. Os ponemos sobre alrededor del miércoles, pues eso, algunas sorpresitas que os vamos incluso a dedicar y a sorprender a alguno de los oyentes o a un futuro oyente, nunca se sabe. Pues nosotros, si te parece, Carlos, empezamos por la primera. Empezamos ya, vamos. Venga. Vamos a felicitar a un seguidor de nuestro programa, de la Cuenca de Pamplona, que cumplió años el pasado sábado 31 de enero. A ver. Churiburu Churi. Una excelente persona y amigo, entre otras cosas. Muchas felicidades, sí, de parte de tu familia, sí, que te quieren más que a nada en este mundo, sí, de los chicos del pádel y, cómo no, de los dos más locos de los 80, 90 y más. ¡Felicidades, Churiburu! ¡Churiburu Churi! Eres grande, grande. Muy bien, también felicitamos a una futura seguidora de nuestro programa de la Cuenca de Pamplona, que cumple años el pasado martes, día 3 de febrero, Maite Leonor Ruiz. Muchísimas felicidades de parte de tu familia y de estos locos de los 80, 90 y más. Ah, y recuerda, hazte seguidora férrima de los 80, 90 ya. ¡Pero háztelo ya! Pero cómo, vamos, Maite, que todavía no eres, no, por es, favor, lo que te estás perdiendo, madre mía de mi alma. Es que es, no me lo puedo creer, sí, no me lo puedo creer. Por poco tiempo, ¿eh? Sí, no, por poco no, cortísimo tiene que ser el tiempo. O sea, que no caiga una bolita más de nieve antes de que te hagas seguidora, ¿vale? Muchas felicidades, sí, señor. Bien, vamos a felicitar a una seguidora de nuestro programa de la zona de la Ribera, que cumplió años el pasado miércoles, día 4 de febrero. Sí. Irene Salvox Chicharro, muchas felicidades de parte de tu familia y de estos locos, de los 80, 90 y más. Tú sí que eres seguidora, ¿eh? Irene. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos. ¿Hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Get out. This your chance, show the fools what you. Sí, señor, te hace ser diferente en los 80, 90 más. Así es, y además, bueno, paralízate, sí, porque hoy buena parte del mundo está paralizada, por lo menos aquí en el país, pero nosotros no. Nosotros seguimos. Estamos aquí, al pie del cañón, y además para que tú disfrutes, eso al igual es, que nosotros, ¿eh? Sí, señor, cuarta sorpresa, felicitar a un seguidor nuestro, de nuestro programa, de la zona de la Ribera, que cumple hoy día 6 de febrero, para Alberto Jiménez Pascual, una entrañable persona que ha hecho y sigue haciendo muy felices a los niños por Navidad. Ajá. Él ya sabe por qué lo decimos. Muchísimas felicidades de parte de la familia que tienes, de tus padres, de tu madre, de María Antonia, de tus tíos, primos, etcétera, y de estos locos, locos de los 80, 90 y más. ¡Felicidades, Alberto! Alberto. Y vamos a terminar, cómo no, felicitando a nuestros nuevos seguidores y seguidoras de nuestro Facebook y Twitter de los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de la semana, sin olvidarnos de nuestros reporteros colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con ellos. Para todos ellos, muchísimas felicidades. Solo aquí podrás disfrutar, bailar, escuchar, reír. ¡Ey! Y si no te quiere nadie, 100.8. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! Berriozar, Irratia, tu mundo, mi mundo, el mundo. Bueno, pues con estas sugerencias, con estas felicitaciones, con estas pequeñas sorpresitas, vamos a dar paso, nos vamos a asomar a esta ventana radiofónica de los micrófonos de Berriozar y Ratia en el 100.8, aquí en Berriozar, en el centro de la comarca de Pamplona, emitiendo en directo para vosotros por internet. Ajá. Y para otros, vosotros por aquí cerquita en el 100.8 de FM. Es. Bienvenidos. Para todo el radio que tenemos de antena, que parece que no oyes bastante, ¿eh? Sí. Bueno, agradeciendo de antemano a todos esos colaboradores, que cada vez van siendo más, es verdad. Hay alguno en especial ahí. ¿Cuándo vamos a llegar a los 2000? Bueno, tranqui, tranqui. Es que tengo una gana. Tengo una gana. Ah, bueno, tienes que justificar. Sí, sí, sí, por cierto, por tenemos cierto. Tenemos que hablar. Sí, sí, sí, ¿lo sí. hablamos antes o después de sí, no, la guía cartelera? Ahora mismo, sí. Ahora, sí, mira, ¿qué ha pasado con la fotografía esta? Con la famosa foto del tanga. Parece ser que tenemos alguno que dice como que es, en vez de tanga, que es tongo. Tongo, tongo. Pues mira, Dani, no, no es tongo, ¿eh? Lo que pasa es que uno pues va poco, pero va al gimnasio, ¿eh? Y bueno, ¿eh? Y claro, como esos tangas, que sepas que no hay uno, hay varios, ¿eh? Hay varios, ¿eh? O sea, que das fe de que esa fotografía era tuya. Hombre, tú no lo das, Pablo. Yo, claro. Aquí presente, vamos. Hombre, no me dejes hablar en ridículo, por favor, por amor de Dios. No, yo lo único decía porque alguno puede considerar que, claro. No, alguno no, Dani. Ya Dani. Consideraba como que no. Dani. Que decía que no, que era tongo, tongo. Eso. No. Bueno, Dani, ¿te ha quedado claro, Dani? No, eso. De eso nada. Atrévete a escribir más. Lo que pasa es que ya te digo, vamos poquito, pero vamos al gimnasio. Entonces, bueno. Se va marcando, unos, se marca. No es que tengamos unos grandes músculos, pero bueno, ya has visto que los músculos, bueno, pues están. Los tienes rígidos en su sitio, ¿no? Eso es. Incluso tampoco. A ver, te voy a decir la verdad. Preté un poquito, ¿eh? Para que saldría la foto como más, ¿eh? Bueno. Sí, señor, con este humor, con esta vitalidad, nosotros antes de empezar la sección de la música de los 80-90 y más. Y desde los 80-90 y más, os vamos a resumir un grupo de películas. Vamos a pasar a nuestra sección también preferida, muy rápidamente, que conste, porque lo nuestro es la música. Vamos a ir a un grupo de películas que están en cartelera y os comentamos, hacemos un pequeño resumen a nuestra manera del argumento de las mismas, ¿verdad? Sí, señor. Del género cinematográfico al que pertenecen, si es drama, suspense, en fin, de qué tipo de género es. Bueno, todo ello para que si te ayuda a decidir, si no lo tienes claro, pues oye, pues ahí estamos. Nosotros abrimos el telón, ¿de acuerdo? Eso es, y además quería comentarte, antes de abrir el telón, pues un apunte, pues para los que se han incorporado, los que estaban escuchando en esos momentos, que a lo mejor nos han enterado con el tanguita y tal, bueno, como pasamos de los 1000 oyentes del Twitter, bueno, pues tuvimos anunciábamos que nos teníamos que hacer la foto, bueno, yo, en este caso empezamos por ti. Con el tanga y tal, y cuando lleguemos a los 2000, entonces era mi compañero Pablo. Y ya buscaremos otra idea de hacer el tanga. Si está nevando, mira, igual nos ponemos ahí que en la de calle. Cupo de nieve, igual, ¿o qué? Es, un cupo de nieve, ¿o qué? Por ejemplo. En vez del elefante, ¿quieres decir? Cambiamos de temática, ¿no? Eso es. Vale. Bien. Bueno, ya lo haremos cuando lleguemos a los 2000. Muchísimas gracias por seguirnos y por estar ahí. Claro que sí. Dicho esto, ¿qué hacemos? Podemos comenzar rápido. Sí, señor, con las películas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí. Venga. Bien, amigos, oyentes de 80, 90 y más. Vamos a por las pelis. Los estrenos del viernes 6 de febrero del 2015 son... espera, a ver, Century Fox, cuando acá termine. Tenemos buenas, ¿eh? ¿Hay buenas? Buenas. Empezamos. Sí, esperamos. El destino de Júpiter nació bajo el cielo de la noche y las señales apuntaban a que estaba llamada a grandes cosas. Ya mayor, Júpiter sueña con las estrellas, pero se topa con la fría realidad de su trabajo como limpiadora de casas y un sinfín de rupturas problemáticas. Y no empieza a ser consciente del destino que le estaba guardando hasta que Tatun, un cazador exmilitar genéticamente modificado, llega a la Tierra para perseguirla. Esta semana, como la continuación de en la cadena de una herencia extraordinaria que podría alterar el equilibrio de todo el universo. esta semana, a partir de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? No, no. El destino de Júpiter. Está. Lo que no me ha quedado claro es en qué género estamos cuando el género. ¿En qué género es este? Pues el género no lo hemos, no lo tenemos anotado, o sea que nos quedamos sin género esta semana con el destino de Júpiter. No, pero bueno, la verdad es que película trepidante. Ya he visto el tráiler. Es de aventuras, parece ser. No del todo aventuras, pero he visto el tráiler y desde aquí recomendamos. Merece la pena, ¿no? Sí, hombre, sí. Bueno, estamos hablando del destino de Júpiter. Sí, señor. O sea, hablamos de un excazador militar, exmilitar, genéticamente modificado. Anda, que no. Sí, sí. O sea, esto también es buena película, yo creo que tiene que ser buena. Tiene unas orejitas un poco puntiagudas. Ah, sí, bien. Bueno, vamos nosotros con otra segunda recomendación. Vamos con Foxcatcher. Hundido y sin recursos, el ex campeón olímpico de lucha libre es invitado por un millonario a su lujosa finca. Juntos preparan un equipo para los Juegos de Seúl de 1988. Su centro de entrenamiento es la granja de Foxcatcher. Lo que en principio parece una relación de amistad y respeto, aparece la personalidad explosiva del millonario. Y se convertirá en una traición y venganza. En fin, si te gusta el drama de thriller y el deporte, no te pierdas esta recomendación que hacemos desde el 80-90 más de Foxcatcher en tu sala favorita de cine. Así es. Para los peques. Para los peques. Para los peques. Wow. Imagino que ya la habéis podido ver anunciada en televisión, pero bueno, Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Bob Esponja, el invertebrado marino famoso en el mundo entero, desembarca en nuestro mundo para vivir su aventura más superheroica hasta la fecha. Sus anteriores hazañas están hechas debajo del agua, pero por lo visto, después de arreglar el mundo debajo del mar, sube a la superficie y emprende otra de sus increíbles aventuras. Pero para no quedarse con las ganas tendrás, para no quedarte con las ganas tendrás que acercarte este fin de semana a tu sala de cine favorita. Además, te voy a decir algo importante: el pirata dice ser Antonio Banderas. ¡Wow! Película para los más peques. Ahí a estamos. Disfrutarla los peques y los mayores. Y los mayores. Muy bien, vamos a la cuarta y casi última recomendación que vamos a hacer desde el 80-90 más con Tusk, un periodista que anda en busca de de extrañas historias. Un día contacta por casualidad con un misterioso hombre, el señor Howe, que dice tener muchas historias que contarle. Así pues, guiado por su insaciable profesión, decide ir a entrevistarle a su casa en un bosque perdido de Canadá. Pero las cosas se complican cuando este acaba secuestrado por tal señor Howe. Haciendo visible su locura extrema con una peculiaridad, está obsesionado con las morsas. Toda una comedia acompañada de terror a partir de hoy. ¿En dónde? Pues en tus salas de cine favoritas. Así es. Y estas son las cuatro películas que hemos escogido aquí en los 80, 90 y más. Para que puedas disfrutar, hay otras, algunas más, creo que hay un par de ellas más, no me acuerdo ahora de los títulos, pero sí, pero aquí hay cuatro buenas también. Eso es. Estas son ya para la semana que viene. Ah, ¿eh? Eso es. El día 13 de febrero se van a estrenar, por ejemplo, una que ya hay mucha gente que está esperando esta película. 50 sombras de Grey. Toma ya. Después está La Señal. Ah, también el día 13 aparece Brasserie Romantic. Eso es. Y también como última sugerencia, muy buena esta, una próxima, esta es Ejército Rojo, Red Army. Sí. Muy buena, tiene buena pinta. Bueno, pues nada, estas son las recomendaciones desde el 80 al 90 y más. Y nosotros yo creo que ya tenemos que empezar rápidamente. ¿Con Así qué? Es. Pues empezamos ya con los años 80, ¿y te parece? Yo creo que sí, ¿verdad? Eso es. Bueno, muy buenas tardes, si te has incorporado. Aquí hemos terminado lo que es la recomendación guía cartelera de cine de los 80 al 90 y más. Y damos paso a nuestro marciano particular de los 80, 90 y más. ¡Abrimos! Marciano. Marciano, venga. Solo en este planeta 80, 90 y más. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero esto qué es, señor Pablo? ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. Oye, terrícola, ponte a la cola.

Estamos escuchando a la banda que se formó en el año 1973, este tema Life is Life, así es la vida, de la banda Opus, canción originalmente grabada además por la banda austríaca en 1984. Es curioso este dato. La canción fue creada, fijaros, durante un concierto en Austria, sobre el 2 de septiembre del 84, mientras la banda celebraba su undécimo aniversario. Fijaros, es curioso, se hizo la grabación y fíjate, el sencillo tuvo bastante éxito y alcanzó las primeras posiciones de las listas europeas en el año 85, y además en muy poquísimo tiempo. En la letra de la canción, la banda básicamente expresa el cariño por estar en el escenario. Se llama Opus y esto es Life is Life. ¡Qué bonito! ¿No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas la número uno eres tú? 100.8 Berriozar y Ratia. ¡Ay! Antes hemos recorrido, has comentado algo, Carlos, sobre la moda, sobre la época de los años 80. Eso. Decías los pantalones piquillos. Ay, la moda de los años 80 puede ser más conocida por sus accesorios extravagantes, aquello que hemos dicho siempre, los colgantes. Un reciente resurgimiento del estilo de los 80. En aquel entonces se le podía decir repugnantes, pero hoy en día gustan a más de uno. Claro, hombre. Estos incluían, fíjate, en todos estos accesorios incluían aquellos calentadores de piernas, aquellas muñequeras incluso. ¿Quién no recuerda aquellos guantes sin los dedos? Vamos a ver, que hizo mágico a Michael Jackson, por ejemplo. O las gafas de sol de neón, ¿recordáis? De colores brillantes. Joyería, por ejemplo, fornida, grande. Ya a finales de los, finales de los 80, sí. Casi en los 90 ya, aquellas famosas gafas de luces de Chimo Bayo. ¿Te acuerdas? Qué bueno. Y además la ropa anchita, claro que sí. En fin, la gente de los 80 preferían, claro, la ropa que era ancha, grande de alguna manera, ¿no? Sí, señor. Ropas extravagantes, pero al mismo tiempo marcando un estilo y una tendencia muy importante. Exacto. De aquí, precisamente, la popularidad de las hombreras, ¿verdad? Porque esa sensación de amplitud de la ropa. Ajá. Por ejemplo, el grupo que viene a continuación tiene mucho que ver con ese estilo de ropa que tú estás anunciando. A ver qué te parece. Sí, hombre, sí. A ver qué les parece a nuestros amigos. Efectivamente. Su primer nombre fue Forever Young. Más tarde serían rebautizados como Alphaville. En 1983, Alphaville edita su primer sencillo, Beijing Japan, que pronto se convirtió en todo un éxito mundial. Beijing Japan es una frase que se utiliza para describir las bandas de música occidentales que son populares entre el público japonés, pero que no obtienen suficiente atención en su país de origen. Hoy, con nosotros, los alemanes, los que visten con hombreritas, Alphaville, con Beijing Japan. Into cities, sides, crystal bits and snowflakes all around me. Este era su primer nombre, fue Forever Young. Estamos escuchando Biggie Jumpin' Alpha Bill. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Sin duda alguna, vamos a recordar un poquito, además, recordar aquellos famosos años 80 que este grupo de Alpha Bill, ¿sí?, creo recordar que fueron, marcaron una tendencia nueva en la forma de bailar en las discotecas, ¿eh? Ese pasito hacia adelante, hacia atrás, con el cuerpo como inclinado, ¿eh? Un movimiento muy característico de los alemanes, que además comenzaron aquí, sí, cuando vinieron aquí a España, comenzaron en Madrid y en Barcelona, que fueron los puntos más iniciales de, en las, marcaron tendencia en ese fabuloso baile. Así como después también lo hizo el Bronx Beat, Jimmy Somerville. Jimmy Somerville. El chico este de los piececitos para uno y para otro, que nos movía ahí con la cadera, ¿eh? Bueno, que también. ¿Cómo bailaban, eh? ¿Qué saltitos daban? Aquello que en vez de bailar eran saltitos, era pegar saltos. Sí, hombre. Bueno, sí. Además, recordar que, bueno, fue en 1984, Big in Japan. En el 86, otro de sus grandes éxitos, Dance With Me. Sí. En el 86 también, Jerusalén. Y en el 89, 4 Million, ¿eh? Big in Japan de Alpha Bill. Estamos en los 80, 90 y más. Sintiendo el momento, claro que sí. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. ¡Atención! ¡Alto en el camino! ¡Alto en el camino! Bueno, me ha recordado, cuando hemos hablado ahora de 4 Million, este 1989, recordando a Alpha Bill, me ha recordado que en nuestro Facebook nosotros tenemos una entre un millón. Es un verdadero vídeo maravilloso. Lo que hemos hecho es precioso este vídeo. Nosotros desde aquí, de los 80, 90 más, damos muchas gracias a Andrés, porque gracias a él, es un seguidor nuestro, que gracias a él nos cedió el vídeo, un vídeo precioso, una entre un millón. A mí me gusta la música, la melodía, me gusta el vídeo, me gusta absolutamente todo. Muchísimas gracias, Andrés. Sí, hombre, sí. Y desde aquí recomendamos este vídeo. Bueno, me lo ha recordado, hablando aquí For a Million, pues me ha recordado este vídeo. Simplemente este matiz, nada más. Eso es. También otro apunte, que hemos recibido un tweet. Un tweet que, bueno, pues falta un poquito. Luego, sorpresa. Falta un poquito, hemos recibido un tweet y bueno, ya... Ya veremos lo que pasa. No quieres adelantar nada, ¿verdad? Así es. Ahora vamos a ir, si te parece, con un poquito de humor. Hacemos salto en el camino, sí. Y nos inclinamos a esbozar esas sonrisas tan maravillosas. Sí, nosotros vamos a introducirnos dentro de las redes sociales. Y que sí, y nosotros extraemos de internet esos cortos que a nuestro parecer nos parecen interesantes para, como dices, Carlos, esbozar una sonrisa. Sonreírnos en esta tarde y dar calor a tu persona, si procede, vamos, si nos dejas. Vamos, sí, hombre, allá, hombre. Sí. Además, si nos tienes que dejar, pues porque el frío no es muy bueno para... entonces, un poquito de calor, un poquito de... Es bueno para apreciar el calor, ¿eh? Aquello de la ausencia del... Bueno, en fin. A ver, venga. Bien, estas navidades pasadas en la Gran Vía de Madrid han tenido un cabezón. Ahí va. Un cabezón enorme, sí, sí. A pie de calle, con motivo de las funciones, sigue con nosotros, ¿eh? Así eran las funciones que este famoso cabezón, sí, tenía en la Gran Vía. Sigue con nosotros. En el Teatro Compact, el tío es catalán. Sí. Es, además, cerrado, de estos catalanes cerrados y mal canto. Es que mal canto esto, por favor, ¿eh? Pero sí que es cierto que tiene mucha clase, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando se trata de humor. Ha trabajado y trabaja con buena fuente. Además, él cree que hay vida inteligente en este planeta. Él cree que hay vida inteligente en este planeta. Pero, desde luego, los políticos no son. Sin duda, vete entrando. Ya va entrando. Quítate la gafa y pasa, en vez de canto, pasa, por favor, de frente, porque con esa cacho nariz no sé si vas a poder... Bien. Bien, hoy ha venido a divertirnos Berto Romero. Adelante, majo. Muchas gracias. Hola. Sí, ya soy consciente de ello, pero gracias por subrayarlo. Gracias, amigos y amigas. Hoy, al ser un día especial, he pensado, ¿por qué no compartir con mi amado público un secreto? Confesaros algo que quizá no conocéis de mí. Tampoco yo no somos tengo tantos, un desnudo bonito. Un desnudo tengo, ¿eh? Mucha gente quizá fantasea. No tengo un desnudo bonito. A mí, mi propia mujer me ha visto salir de la ducha alguna vez y ha dicho, ¡ah! ¡Qué desagradable eres cuando quieres! Y solo estaba saliendo de la ducha. Por eso va a ser difícil que encontréis en internet fotos mías haciendo topless en la playa. Va a ser muy complicado. Tendréis que desahogar con Dani Rovira, que tiene mejor cuerpo. No. Es lo que hay, es lo que hay. Digo esto porque quiero explicaros una anécdota real. Esto me ha pasado a mí en una piscina de un gimnasio. Que ya de entrada dice, hay muchas cosas que no cuadran en esta frase. Berto, piscina, gimnasio, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Una mañana que me levanté creativo y estaba aburrido, ¿no? Entonces fui a un gimnasio, concretamente a la piscina de entrada. El vestuario de piscina es un vestuario que está diseñado para destruir tu dignidad. Es un vestuario que da bajón. Está hecho para que la persona quede deliberadamente más fea de lo que ella es. Es el bromuro del vestuario, ¿vale? Eso porque no vas al gimnasio. Esto es así para que la sangre vaya a los músculos y no a las mucosas, ¿sabes? Porque vas ahí a trabajar tu cuerpo, no a trabajarte el cuerpo de otra persona. Entonces, de ahí el bañador estrecho, siempre tres tallas por debajo de la que tú necesitas, que te oprime los huevos y te los pega al culo, así para que tú creas que eres un león, que te aprieta y produce el efecto muffin, porque siempre un poquito de magdalena por los lados. El gorro de plástico, un plástico a ser posible grueso, que oprima el cerebro bien para que la cara te adopte una expresión felina. Y unas gafas muy bonitas que favorecen a todo el mundo, que son unas gafas para bucear, que te hacen el vacío y te sacan un poquito el ojo fuera. Los ojos salen un poquito fuera, no sabemos por qué. Hay que imaginárselo, pero imaginándotelo te hace risa. Todo esto antes de empezar a grabar. Para que tú veas más. Para que veas un poco una mierda, porque se empañan, todas se empañan. O sea, esa mierda de gafas siempre se empaña. Se ve que los ojos de arriba también expelen gas, como el de abajo, no lo sé. Entonces las gafas se empañan y no se ve. Tú te metes dentro del agua a no ver. Un día me dijo uno, es que hay que escupir dentro. Digo, para que no se empañe, y dice, no, para intimidarla, ¿sabes? Vas a dejarme ver, hija de la gran... Para que la gafa te deje ver algo, ya tiene que saber que tú eres el jefe. Y también la saliva te lubrica toda la bola del ojo, que como se te va a salir, va a estar dando vueltas por el plástico para que vaya dando vueltas como un camaleón, ¿no? Entonces, es muy incómodo todo. O sea, el ser humano ya no está pensado para el agua, entonces vamos a hacérselo más complicado entre todos para que no vengan. Entonces, tú vas de esta guisa con la... Esto apretado del cerebro, los ojos fuera, el calzoncillo ese apretado. Puedes ponerte pies de pato también, si quieres parecer que viene del espacio, ¿sabes? Entonces, tú así te tienes que tirar al agua. Oye, te tiras al agua y el carril de una piscina de gimnasio... Recordemos que estamos dentro de una anécdota, ¿eh? Ya llegaremos. Pero nadamos disfrutando. El carril de una piscina de gimnasio no es muy espacioso. Lo es si tú nadas muy bien, si nadas como una flecha... Entonces sí es espacioso. Si nadas como yo, de forma agónica, vaya estilo cambio. Espasmo, ¡ay! No es muy espacioso. Y el carril justea. El carril justea y es de doble sentido. Entonces, yo iba para allá y un tío venía para acá. Yo iba para allí y un tío venía para aquí, ¿vale? Yo para allí y un tío venía para aquí. ¿Queda claro? Entonces yo iba yendo para allí y el tío venía viniendo para aquí. ¡Le metí una hostia! Con la mano así, le metí una hostia, o sea, que con el plástico de la cabeza hizo ¡splashka! Hizo un ruido súper guapo, que hasta le metí dos veces para disfrutarlo. Pero Berto, pero vamos a ver. ¡Ja! Vamos a ver, Berto, Romero, muchas gracias, pero vamos, hay que verte también contando esto, ¿eh? Madre de Dios. Bueno... Oye, muchas gracias, Berto. Y ibais los dos en el mismo carril, ¿no? Has dicho, pero claro, tú nadando igual que un sapo escupidor y el otro nadando en condiciones, ¿no? Vale. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Al final estamos esperando todos a la hora del baño, pero nada, ¿eh? Que no sí, ha sido sí, así. Sí, no, nada, medio largo. Se ha hecho medio largo. Madre mía, Berto, para esto vienes aquí, ay, por favor. Bueno. Ya no vas a venir más, ¿eh? Te vamos a despachar de aquí. Ay, qué bueno. Ay, Berto, un saludo, sí, Berto, señor. Para los ti. Los 80, claro que sí. 90 y más. Muy buenas tardes. Empezamos a eso de las 18:00, a las 6 de la tarde de este día 6 de febrero. Aquí en los 80, 90 y más... Radiando para ti en el 100.8 Berriozar y Ratia. Señor, y después de este alto en el camino vamos a continuar con los años 80, Pablo. ¡Ay, los peinados! ¿Qué diríamos de los años 80? Fueron variados y poco sutiles. En general, aquellos estilos eran grandes. ¿Quién no recuerda Mohab? ¿Eh? El estilo Mohab de pelo, ¿eh? se hizo popular entre el conjunto de punk, el estilo donde los lados de la cabeza se afeitaban, ¿recordáis? Dejando una muestra central de pelo, que luego se disparaba hacia arriba, pero vamos a ver de qué manera era aquello. Ay, pues en aquella época nosotros nos vamos a situar, claro que sí, con melodías como por ejemplo esa sombra de luz de luna. Había otro corte de pelo también, por ejemplo, el que llevaba el que llevaba ¿quién? This Your Lies. Ah, this, o sea, por ejemplo, bueno, tipo aeropuerto, levantaba, tipo rectangular hacia arriba. Tipo edificio. Es tipo edificio, eso es. Sí, señor. Tipo torre. Torre Eiffel. Pero en rectángulo. Fue a la edad de 10 años, os lo pusimos además en Twitter y Facebook, ahora enlazaréis y diréis, ah, ¿por qué lo decían estos? Claro, claro, claro, claro. Fue a la edad de 10 años cuando Mike ya componía piezas instrumentales con su guitarra acústica. Eran los años entre 1971 y 73. Mike comenzó a ordenar sus ideas musicales que bullían y atravesaban su cabeza de lado a lado, usando una grabadora. Sin duda es la mejor forma de tener memoria. Eso lo comparto. Después de crear su primera maqueta, empezó a recorrer discográficas con muy poca suerte. Fue en 1983 cuando aparece un álbum llamado Crisis. Dentro de este álbum, una canción en concreto pop, escrita por el británico Mike Oldfield, y hoy que la recogemos para todos nosotros en los 80-90 y más. Esto es Sombra de Luz de Luna. Y lo que vamos a ponerte ahora es una de las mejores canciones baladas de Mike Oldfield. Wow. Moonlight Shadow. She couldn't find how to push through. Qué buena canción, sí señor, Mike Oldfield, con esas sombras de luz de luna. Hasta la fecha ha sido el tema más exitoso de Mike Oldfield, junto a Tubular Birds. Mike Oldfield afirmó que la muerte de John Lennon podría haber influido inconscientemente en la creación de la canción. Estos son los 80-90 y más. Damos calor y color a tu radio, tú. Los 80-90 y más dan color a tu radio. Ahora me estaba acordando yo, cuando hemos hablado de los estilos de pelos y tal, ¿eh? El montón, toneladas de laca que usaban y usábamos para dar volúmenes al pelo, ¿verdad? A esa cresta que se quedaba en la parte central. A día de hoy los que más utilizan no la laca sino la gomina son los toreros. Madre mía de mi alma, se echan gomina por todos los lados para echarse el pelo. No sé cuál es la cosa, sí, pero señor. Vamos, la mayor parte, por no decir todos los toreros, utilizan gomina en abundancia. Sí, señor. Otro de los peinados también que aparecían, no sé si os recordaréis, era el mullet, que se logró además afeitando, se lograba eso afeitando, cortando bien corto la parte delantera. Y en los lados del cabello, dejando largo en la parte de atrás. ¿Quién nos recuerda a este personaje del tío Jesse en los primeros episodios de Full House? Ah. Es un excelente ejemplo, no sé si recordaréis aquello, pero bueno. Sí. Era otro tipo de pelo que aparecía en los 80. En fin, vamos a continuar nosotros en los años 80. Te damos información, claro que sí, no musical solo, ya veis que te damos de moda, de género. Bien, aparte de información que te vamos a dar y todo ese tipo de cosas, pues vamos a, sobre todo, hemos recibido un tweet que, claro, lógicamente, bueno, está relacionado con el tema que viene ahora, porque además es un seguidor que, como ya adelantamos en los tweets y en el Facebook, lo que más o menos se va a colocar durante el viernes aquí en los 80-90 y más, bueno, pues ha dicho algunas cositas, pero todavía vamos a un poquito de incertidumbre, ¿no? Bien. Sí. Comenzamos. Vale. Grupo español de música pop activo entre 1981 y 1992. Sí. Una fugaz reparación o reaparición en 1998. Sí, aparecieron duró, otra vez en 98. Sí, que duró apenas, pues muy poquito, pues como unos 8 o 9 meses. Sí. El grupo estaba formado por Ana, Nacho y José María. Realizó un pop que evolucionó desde una sonoridad puramente techno. El grupo demostró una gran versatilidad a través de grandes producciones. Sus éxitos se extendieron, además de España, a toda Hispanoamérica, incluyendo los Estados Unidos, Filipinas, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, si yo enciendo esto, sí, ya lo voy encendiendo. Bien, bueno, pues vamos a leer textualmente. Por algo estás tardando en presentar el tema. Vamos a leer textualmente el Facebook. El tweet que nos han mandado, que dice algo así: espero que la canción de Mecano la dediquéis al mejor fan del grupo de Pamplona. O sea, sí, yo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bien, Dani, pues para que veas que aquí nada más que se dicen verdades como puños, esto va para ti junto con el tanga, ¿vale? Antes de publicar su primer álbum, el grupo ya tenía dos singles. Sí. Uno, este. Hoy no me puedo levantar. Para ti, Dani. Sí, para el mejor fans de Pamplona y de toda España. Sabemos además, conscientemente, que es un seguidor acérrimo de este grupo, entre otros. Para ti. Yeah. Es fantástico. Bueno, parece que hemos, parece que se nos ha terminado la canción. Madre mía de mi alma, no sé qué nos ha pasado. Para una que en no, fin. Vamos a ver, vamos a técnicamente a ponerla otra vez desde el principio. Vamos a hacer la misma dedicación para ti. Y no sé lo que habrá pasado. Y esperemos que no haya ningún error con el tema del audio. Vamos no sé, a no repetir sé, no sé. A Mecano con Hoy no me puedo levantar. Venga, va, sí. Sí, señor, sin duda alguna, Dani, esto es para ti porque sabemos que eres el fan número, si no decir el primero casi de Mecano, podríamos sí. decir que eres el primero, sí. pero vamos, con distancia del segundo incluso, ¿eh? Y en la cara B de este sencillo, en la cara sí. B, quiero vivir en la ciudad, las dos formaron parte del primer álbum de Mecano, ¿eh? O sea que fue fantástico, sin duda alguna, la trayectoria de Mecano en aquella fabulosa y maravillosa década de los años 80, además estuvieron en la movida madrileña. La movida madrileña, el single del que estamos escuchando. Bueno, por cuestiones técnicas tampoco hemos podido escucharlo hasta el final, no te preocupes, don't worry, nosotros te lo vamos a pasar, aunque ya lo tendrás seguro. Y por tiempo. Sí, bueno, vendió más de 100.000 copias en solo 2 meses y el segundo sencillo de este álbum vendió 75.000 copias. Lo recordaremos con aquel Perdido en mi habitación. Ajá. Bueno, hemos hablado cosas, datos, hemos ofrecido datos de los años 80, pero nos hemos olvidado, fíjate, de una de las... del objeto importante que al día de hoy seguimos llevando. Ilumínanos. ¡Ilumínate! Os iluminamos desde los 80 90. Los jeans. Ahí los va. Vaqueros. Ajá, ¡ah! Sí, sí. Los jeans lavados con aquel ácido, eran necesidad prácticamente entre los grupos de rock and roll y punk. Pero los punk los llevaban ajustados, oscuros, ¿recordáis? Ajá. A menudo, además, unidos con alfileres, inspirados en bandas como los Sex Pistols o quien no recuerda a los Ramones, ¿recordáis? Ajá. El emblemático vaquero, pues hasta el día, o los jeans, que los lavábamos allá para que fuesen como más desgastados, como parecería como, más... Como ahora los GC King, ¿no? Que van a aparecer van a aparecer en la tele los GC King. Ay, no me digas, ¿qué me dices? 40 años. Madre mía. No quiero ni imaginármelo. Ay, qué bueno. Por el amor de Dios. En fin. Bueno, Hasta aquí los 80. Los 80, sí, señor. Antes de abrir los 90, lógicamente, vamos a un poquito de humor, Pablo, ¿qué te parece? Bien, vamos allá, vamos con el humor de otro de los personajes que tenemos preparados aquí. Claro, sí, que sí. Que ya lo tenemos, ya está impaciente ahí. Fíjate además con el... Pero está impaciente. Está impaciente. Sí. Bueno, pues nada, pues vamos a hablar de él. Tras licenciarse en ingeniería y llevar 10 años actuando en Cuba, se instala aquí en España. En los años 90, donde se hace conocido gracias a sus intervenciones en programas como El Club de la Comedia. En 2005 actúa y dirige y produce además su primera película, Un Rey en La Habana. Actualmente reside en Miami, o Miami, para nosotros. Sí, pero los vuelos internacionales hacen cambiar a las personas de un país a otro, claro. Sin pestañear, además. Lo mismo estás aquí que estás allá. Lo mismo ocurre con los 80, 90 y más, que te llenamos de recuerdos y luego te arrancamos ¡pras! Una sonrisa. Como el que viene y no te das cuenta. ¡Uy, chico! ¡Uy, uy! Como el que viene a continuación. Hoy ha venido a divertirnos. ¿Quién? ¡Que pase! ¿Quién nos recuerda? ¡Pasa, chico! Alex Valdés. Bueno, nos va a hablar algo de los médicos, si son unos mentirosos o no. Bueno, no sé. ¡Hala, adelante! Venga, pasa aquí, Alexis Valdés. Gracias. No hay de qué. Gracias. No hay de qué, majetón. Uy, chico. Bueno, ante todo quiero decir que muchas gracias por este aplauso. Aplauso bueno. Generoso que me dan sin que haya dicho nada gracioso. Es forzado, ¿eh? Esto es como un acto de generosidad sin límite. Esto es como si diera un aplauso a crédito, ¿no? Es más, yo creo que este debe ser uno de los pocos lugares que están dando crédito hoy en día en España. Así que me encanta venir a este programa, que es tan divertido. Un programa súper divertido. Es una pena que siempre que vengo tengo que trabajar. Pero ya saben, los cómicos somos como los ginecólogos. Trabajamos donde otros se divierten. Por cierto, puede que me vean un poco nervioso, es que esta mañana he estado en el médico. ¿Es ginecólogo o no? No, ginecólogo tengo la semana que viene. Estuve en el oculista, que no sé por qué le dicen oculista si se trata de los ojos de arriba, pero no, bueno. Fui al médico porque anoche me cayó una pajita en el ojo. Y eres de esas pajitas que no te salen y no te salen y no te salen. Y tú lo intentas y la pajita no sale, la pajita no sale. Y estuve toda la noche ahí y por la mañana lo tenía irritadísimo. El ojo, el ojo. Y fui al médico, el médico me la sacó, la pajita. Y me dice el médico, ¿ya quieres que de paso te la mida? Y me dice, no, para ver cómo la tiene. Digo, bueno, como siempre, ¿no? Me dice el médico, no, no, eso se va gastando con los años. Digo, ¿se va gastando? Dice, sí. Dice, a lo mejor la corta no, pero la larga sí. Digo, yo tengo una sola, ¿eh? Y me dice el médico, ¿usted de qué está hablando? Digo, ¿de qué está hablando usted? Dice el médico, de la vista. Y digo, ¿y yo de la que no has visto? No. No sé a ustedes, pero a mí los médicos me ponen muy nervioso. No sé a ustedes, a mí los médicos me ponen... Me parece... Yo no confío en esa gente, ¿eh? Esa gente a mí me parece unos charlatanes, unos mentirosos. Empezando porque los médicos, y lo digo aquí, los médicos no saben lo que curan las enfermedades. Ellos están tirando piedra ahí. Ellos no saben. Porque si supieran, no se moriría nadie. Y se mueren hasta ellos. Joder, que tú llamas por teléfono a la consulta y dices, quiero tener una cita con el doctor Pérez. Y te dicen, no, el doctor Pérez falleció. Coño, pero qué falta de profesionalismo es esa. ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a morir el médico? Es como que vaya a la playa y se ahogue el socorrista, ¿pero qué es esto? Ah. Los médicos son todos unos mentirosos, unos sinvergüenza. Estoy hablando en serio. Bueno, si hay algún médico aquí, se joda. Mira tú, fíjate lo que es verdad. Mira tú, los ginecólogos. Hay que ser caradura y jeta para dedicarse a ser ginecólogo. ¿Eh? ¿Qué creen ustedes que pasó por la mente de ese señor cuando eligió ser ginecólogo? Salvar a la humanidad, una mierda. Un tío que tiene 20 años y está en la Facultad de Medicina y está repartiendo especialidades. Psiquiatría, odontología, otorrinolaringología. Y dice, ¡ginecología! Por favor, ¿qué es lo que quiere ese tío? Agarrarle el asunto a todas las tías que pueda. Bueno, lo que queríamos todos, pero él tiene la cara dura para reconocerlo públicamente. El tío dice, ginecología, yo quiero tener un título, quiero tener un documento legal, además firmado por el rey de España, que me dé derecho a agarrarle esto a todas las tías que pueda. Alexis Valdés, no sé si te vamos a invitar otro día por aquí, ¿eh? No sé, esa boquita. Para recoger el vuelo, vas a recargar para Miami, pero rápido ya, ¿eh? No, hombre, no, un saludo, claro que sí, Alexis. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and bien, sí señor, después de haber escuchado a Opus, Alphaville, Mike Oldfield y Mecano, dejamos los años 80, Pablo. Ay, durante la primera temporada nos hemos preocupado siempre por las auténticas joyas de la memoria musical de aquellas emblemáticas décadas, ya sean por criterios musicales, por hallazgos de estos momentos que se convirtieron en míticos o simplemente por recordar a los grupos y solistas más populares y comerciales de cada época, que nos hicieron soñar e ilusionar todos. Ese ha sido el tema principal de los años 80. Así es. Y nosotros vamos a seguir, continuar con un repaso en los 90. Sí, señor. ¿Te parece si damos ya paso? Abrimos. Segundo bloque. Abrimos. Con los 90. Venga. Segundo bloque, años 90. Contigo, Carlos y Pablo. That's all, folks. La nueva era se llama 80, 90 y más, sin duda la más grande entre las grandes. ¿Hay alguna propuesta más completa que 80, 90 y más? ¡No! Tenemos humor, recuerdos, tendencias y actualidades, todo en uno. ¿Los demás pueden decir lo mismo? ¡No! Por eso, 80, 90 y más te pone en bandeja la fruta prohibida. ¡Despierta! ¡Despierta ya! ¡Sitúate y céntrate! Porque Pablo y Carlos emiten a un nivel tan alto que el resto todavía están a años luz. Esta es la nueva forma de hacer radio. Abrimos los 90. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hon. Banda estadounidense de hard rock. Dicen ser los chicos malos de Boston. Su sonido agresivamente rítmico tiene raíces en el blues. La banda se formó en Boston, Massachusetts, en 1970. La banda lanzó una serie de álbumes que han sido certificados multiplatino. En 1993, el álbum Get a Grip, Consiga un apretón, era el álbum número 11 de la banda y llegó a vender más de 7 millones de copias solo en los Estados Unidos y más de 15 millones de copias en todo el mundo. Ganó 2 Grammys. El álbum Get a Grip estuvo 18 meses de gira mundial. Hoy iniciamos la década de los 90 con Aerosmith. Crazy es algo de lo más impresionante que ha hecho la banda de Steven Tyler. Los chicos de Boston no están chiflados. Got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Oh, ¿Quién nos recuerda a Aerosmith con este Crazy? Nuestro objetivo, llevarte al máximo nivel emocional, despertando tu infancia y adolescencia a golpe de momentos tan grandes como este. Sí, señor. Además, Crazy. No hace falta estar chiflado, para escuchar temazos como este, Ahí estamos. Fuentes oficiales decían que eran simples imitaciones de los Rolling Stones, en parte debido al parecido físico entre los líderes de ambas bandas, Steven Tyler, de Aerosmith, y Mick Jagger, de Rolling Stone. Sí. En 1991, atentos al dato, firmó un contrato de más de 30 millones de dólares con Columbia Records. Ahí es nada. Estamos hablando de hace casi 2001, papá, pues 24 añitos. Casi nada. Casi nada, ¿eh? Aerosmith, Crazy. Banda estadounidense de hard rock. En los 80-90 más, tres cosas necesitamos: la música, los 80-90 más y tú. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas: una a la derecha, otra a la izquierda, y escuchar los 80-90 y más. Señor, los 80-90 y más, desarrollando toda la creatividad que nos sale de aquí de los micrófonos. Raca, raca, raca, raca, raca. Placa, placa. los Easy Kings. Pasan del programa. Antena 3. Anda que no, sí, Lo digo públicamente, porque ya el otro día me estaba partiendo el culo. Bueno, pues lo veremos, claro que sí. Los Easy Kings, el primero, los demás. A los franceses, a los amigos franceses. Los Easy Kings. No, los Easy Kings, pero son los chunguitos. ¡Ah, los chunguitos! ¡Madre mía! ¡Vale, vale! ¡Se los llevan a los Estados Unidos! ¡De América! Bueno, en fin, hasta aquí hemos llegado. Estamos en los años 90, amigos. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, si te acabas de incorporar. Son ya casi 12, 13 minutos los que pasan del punto de las 7, una menos. En la comunidad canaria. ¿Quién no recuerda los años 90? La subcultura del skate, Por ¿Recordáis? Favor, por el movimiento, favor. La música del movimiento punk y el mundo del skateboarding emergieron rápidamente. Nuevos géneros. Eso sí, en los años 90, qué bonitos. Bueno, pues en aquella época nosotros también se nos caracterizaba, o caracterizaba la música, por una barla, por una banda. Una banda no, un ciudadano que se hizo estadounidense en 1965. Así es. Sí, o sea, agarra el tío y dice, bueno, yo me voy a hacer ciudadano. A día de hoy también lo de Estados Unidos. A día de hoy también lo tampoco, tampoco hizo nada del otro mundo, ¿verdad? Fue al año siguiente, en 1966, cuando debutó con la Santana Blues Band. Wow. Mientras sus conciertos en vivo tenían una reputación para la excelencia. Santana, que es el que os vamos a presentar ahora, no tenía un hit muy importante desde 1981. Bien, pues fue en 1999 y con la colaboración de Rob Thomas surgió el lanzamiento de Supernatural. Supernatural. Se hizo platino, disco platino, 25 veces, alcanzando el número 1 en Billboard Hot, es decir, las listas americanas. Hoy, en los 80-90 y más, presentamos a Smooth, con la voz de Rob Thomas y la guitarra del maestro Santana. Todo un lujo en los 80-90 y más. Y más. Everyone. Bueno, así fue como Santana tuvo ese reconocimiento importante y su reputación para la excelencia. Fue en 2001 cuando trabajó con Michael Jackson con la canción Whatever Happens del álbum Invincible. El mundo adoptó a Carlos con pasión. Estaban fascinados con su música, siempre cambiante, exaltadora, creciente y consciente. Para claro nosotros, sí. Lo mejor de lo mejor. Bonito, estás, ¿eh?, en Radio Berrozar 100.8. Bien, hacemos un alto en el camino. Los 80, 90 y más. Vamos a parar como no los 90, un momentito. Ay, porque paramos. Tenemos que esbozar. Paramos. Siempre sí, vamos a parar un momentito ya. Porque tenemos que esbozar una sonrisa. Y tremenda. Los 80, 90 y más. Dios, qué música, qué pasión. Aquí hay ritmo, chico. Aquí hay ritmo. Los 80, 90 y más. Sí, señor. El tío pertenece al demoniado cuarteto de Albacete. Madre mía, míralo. Lo ves, Pablo. Lo ve asomado, sí, pasé. Qué tipo, qué legal. Ahora, vete pasando. Pero dile que sonría un poco, porque lo veo con una cara más serio que. Un poquito serio, chico. Por favor, ven. ¡Hala! Bien, un grupo de humoristas formado por él mismo, aunque su licenciatura está hecha en Cuenca. El tío es de Albacete y, como casi todo ser humano, se quiere casar. Hoy ha venido a divertirnos el hombre que no dice lo que piensa, sino que piensa lo que dice. Que no. Y sobre todo suele decir siempre: hoy nos vamos a partir el culo. Ha venido a divertirnos, que pase, como pasa, no. Pasa Ernesto, sí, señor. Sevilla. Hola, buenas noches. Soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Gracias, Ernesto. Tenía razón, Carlos, sí. Todavía recuerdo ese consejo que me dio mi padre una tarde de otoño. Me dijo: hijo mío, siempre escucha la voz de tu interior. Y lo ingresaron. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, el otro día me encontré un amigo mío de la infancia y me dijo que era profesor de instituto, que se había casado, que estaba felizmente casado, que tenía dos hijos maravillosos. Y me dijo: ¿y tú qué tal? Digo: pues, ¿te acuerdas que mi padre de pequeño me decía que era imbécil? Pues, al final, sí, efectivamente. Soy imbécil. Pero he encontrado un trabajo que, fíjate, me pagan por decir chorradas, entonces, fantástico. ¡Ay, te va bien! Y dije: hombre, cuanto más grandes sean las chorradas que dices, más lejos llegas. Así funciona el mundo de la comedia. El mundo de la política también, pero a político no me metí porque mis chistes no eran tan graciosos. El caso. Pero bueno, que a mí lo que me costaba contarle a mi amigo de verdad es que mientras él tenía una vida plena, ¿no?, con su mujer y sus hijos, yo iba por ahí, de juerga en juerga, con tías, todos los días, tías diferentes. Chicas que, no sé, nos acostamos y después yo me fumo un cigarro y ya lo escriben en el 20. Muy duro. Sobre todo duro. Total. Que me di cuenta que quizás había llegado el momento de tener un hijo, ¿no? De que alguien continuase con mi legado, porque a lo mejor mi hijo también puede ser humorista. Aunque no tenga gracia, da igual, yo lo enchufo. Seríamos la María Teresa Campos y la Terelu del humor, ¿no? Joder, ándale, no. Entonces empecé a pensar, ¿qué clase de consejos le daría yo a mi hijo, ¿no?, si tuviese un hijo? Oye, que quién sabe, a lo mejor me sale inteligente. A lo mejor sale a la madre. Aunque la madre, si se ha acostado conmigo, muy lista, tampoco puede ser. Para empezar, yo creo que al colegio no lo llevaría, porque los colegios están muy mal. Que se eduque en casa. Teniendo Google, pues ya él solo se lo monta. Yo también le diría: hijo mío, escucha, que eres más tonto que afilamazas. Le diría eso también. Lo puteas y ya el niño es más fuerte luego. Hijo mío, come mucha verdura, la verdura es muy buena. Bueno, y si sale vegetariano mi hijo, oye, a mí me da igual, ¿sabes? Yo vegetariano no pude ser. ¿Por qué? Porque yo soy de Albacete. Y si eres vegetariano en Albacete, eso es una vergüenza para tus padres horrible. En Albacete hay familias que ocultan a sus hijos vegetarianos. Tal es la vergüenza de estas familias que prefieren decir que su hijo está en Madrid de taxista. O sea, hasta ese punto. Bueno. Otro consejo, este es fundamental. Si ves que no se te da bien ligar, hijo mío, por Dios y por lo que más quieras, nunca, jamás, te metas en la tuna. Nunca jamás. Hay maneras mucho más dignas de ligar que meterse en la tuna. Yo qué sé, cloroformo en un pañuelo, por ejemplo. Mucho mejor. Bueno, también le aconsejaría que huyese de cualquier responsabilidad. Porque, por ejemplo, un médico, si hace mal su trabajo, la gente muere. Pero yo, por ejemplo, soy humorista, estoy haciendo un monólogo de mierda y no pasa nada. ¡Vamos, chicos! No, no, ¡ay, muy bueno! Muy bueno, este es Ernesto Sevilla, entre nosotros, ¿no? En los 80, sí, 90 señor, más. Sí, señor. ¡Qué bueno! Irratia Berriozar. La radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me. Girl, you got nothing to lose. I can wait no more. Los 80, 90 y más. El corazón. En esta segunda temporada estáis escuchando al mismo par de locos de la radio entretenimiento, que no hacemos más que solamente pretender seguir repasando musicalmente aquellas décadas más emblemáticas, más trascendentales, como maravillosas, claro que sí, y presentaros también las novedades que a partir de breve vamos a tener. ¡Ay! Las que están entrando al mercado discográfico y por encima de todo, y hacerlo de la forma que es lo más eficiente posible, y eso sí, sin perder la sonrisa y nuestro particular humor, Carlos. Así es. Dicho esto, después del paro en como el prólogo, camino... Como prólogo. Dicho esto, después del paro en el camino de los años 90, los vamos a abrir, ¿eh? ¿Vale? Sí. Banda irlandesa de rock, aunque muchas veces es asociada sí. con pop rock o rock alternativo. Saltó a la fama internacional en la década de los 90. Fue de tal magnitud su debut que en los Estados Unidos eran los teloneros de otras bandas, pero resulta sí. que los que triunfaban eran ellos, los irlandeses. En 1994 lanzan su segundo disco titulado No Need to Argue. Wow. No quiero discutir. Imaginaos que había dentro de este disco que vendió casi 17 millones de copias. Ahí es nada. Wow. Pues nada más y nada menos yeah. que Zambe wow. The Cranberries wow. con Dolores O'Riordan al frente de la formación. Sin duda, algo trepidante. Los 90, Zambe. It's not me. Aquí los tienes, sin duda alguna, The Cranberries. ¡Qué maravilla! ¡Zombies! Sí. Wow. Su discografía se compone de 6 álbumes. Sus dos cabezas creativas, Dolores O'Riordan y Noel Logan. Fue uno de los grupos de rock más exitosos en los años 90. Y además tenemos una tweet que nos ha enviado una felicitación de que lo estamos haciendo bien, Muchas hombre. Muchas gracias. Es de agradecer, vamos a agradecerla, sí, no, señor. No nos queremos nada, pero bueno, pero se agradece. Va, todo. No, vamos todos a los halagos. Sí, además le vamos a. Fíjate, los años 90 hoy van a ir dedicados exclusivamente a ella. Sí, hombre, pues sí. Claro Natalia, que sí. Los años 90 hoy para ti. Eso es. Los 80, 90 y más. Sí, señor, vamos a pasar de la banda irlandesa de rock, aunque muchas veces, fijaros, se asociaba mucho con el pop rock o rock alternativo. Estamos hablando de los Cranberries con ese Zombie. Bueno, pues dicho esto, muchas gracias, Natalie, por lo que nos has comentado. Eso claro es, que nos gusta. Por la frasecita que nos has puesto. Eso es. Lo mismo te queremos también, muchísimo. Así es. Bueno, a mediados de los años 80, que yo no tengo la culpa de verticar. Experimentaron un gran éxito en España, así como en varios países. Si yo no tengo la culpa de verte. ¡Wow! Así como en varios países europeos: Alemania, Bélgica, Suiza, Francia e incluso Italia, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock en el país. Su música estaba caracterizada por unas letras ambiguas y sobre todo trascendentales. ¡Déjame! Wow. Que yo no tengo la culpa de verte caer. Sí, señor, hagamos un balance de algunos de sus álbumes de estudio. Senda 91, Avalancha, El espíritu del vino. Y nos quedamos con este que os vamos a ofrecer ahora. Déjame. Senderos de... yo no tengo la culpa de verte caer. Entre dos tierras, claro que sí. Estamos hablando del grupo español Héroes del Silencio. 1990, no seas membrillo y escucha Entre dos tierras. ¿Cómo es? Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Piensas echar atrás, la tienes. Aquí los tenemos entre dos tierras, a los Héroes del Silencio. La formación de Héroes han sido Pedro Andreu, Joaquín Cardiel, Juan Valdivia y Enrique Bórbori. Han estado siempre rodeados de una simbología muy cuidada y muy particular. Los Héroes del Silencio. Y yo no tengo la culpa de verte caer. Oh, los 80-90 y más. Si yo no tengo la culpa de verte entre dos tierras. Si estás y no me das aire que respirar. ¡Wow! Los 80-90 y más. Carlos, amigos, sintiendo el momento. Así es. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba los 80-90 y más. Bien, amigos, hasta aquí todos los años 90. Y hasta aquí ha sido el repaso a tal vez a unas de las mejores décadas más prodigiosas de la música, los 80 y los 90. Señor. Muchos de los grupos y solistas que nacieron en aquella época aún sigue siendo un gran referente para nuestras generaciones. Bueno, y desde aquí vamos a hacer un llamamiento a todos los tuiteros. Deciros que creemos, ya prácticamente tenemos la fecha y creemos que será el día 27. El día 27. Eso es donde solo va a ser un programa solo y exclusivo a música nacional. De grupos españoles, sí señor. De aquí. Entonces, si alguien, como Dani, por ejemplo, que estamos convencidos de que nos volverá a mandar algún tweet diciendo, hombre, ya que es música nacional, quiero esta canción. Bueno, que sepáis que vosotros también lo podéis hacer. Cualquier Twitter que nos mandéis, nosotros colocaremos esa canción y recordaremos los años 80, los años 90 y lo más actual, pero solamente con música del país, ¿vale? Ahí estamos. Recomendaciones a través del Twitter y Facebook. ¿Los decimos? Hace tiempo que no decimos ya el Twitter ni el Facebook. Sí, lo podemos decir, claro. Claro, que sí. El Facebook es nuestros los 80-90 y más, todo eso en letra. Es, eso es. Los 80-90 y más, todo en letra. Ese es el Facebook, nuestra página oficial de Facebook. Y el Twitter es arroba los 80-90 y más, pero con número. Eso es. Muy bien. Pues dicho esto, nosotros, si te parece, abrimos. Sumergimos. ¿Dónde? En lo más actual. ¡Wow! ¡Qué rico! Sí. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80-90 más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80-90 más, con el ritmo de Charlie XCX y Rita Ora, los éxitos de Sam Smith, el sonido de Ariana Grande o este Sugar de Maroon 5. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80-90 y más con Charlie XCX y Rita Ora. Esto se llama Doing. Yeah, I got you right by my side. Fue el 18 de agosto del 2014 cuando Charlie XCX anunció el título de su tercer álbum de estudio, Shocker Imbecile. Anda que no, Imbecile. Es que hay cada palabra que tela. Sí, sí. Que fue lanzado un mes más tarde en Estados Unidos. Por fin se ha posicionado como una superestrella del mundo pop en ambos lados del Atlántico. La cantante puede tomar un respiro y divertirse ahora más que nunca con la promoción que se está llevando a cabo de su disco. Para el vídeo de esta nueva versión del álbum Shocker, Donitz haciéndolo, Charlie y Rita Ora son dos profundas de la justicia. Dos prófugas y profundas de la justicia. Al estilo de Thelma y Luis, ellas dos, Charlie y Rita Ora, van poco a poco hasta lo máximo. Tampoco es que se moleste mucho en conseguir una coreografía perfectamente sincronizada. Los 80-90 y más nos trae lo último de Charlie XCX con Rita Ora. ¡Qué bueno! Señor. Para empezar, los 80-90 y más con lo más actual. ¡Wow! ¡Qué bueno tú! ¡Qué maravilla! 80-90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and bueno, pues sí, no, señor. Empezamos y seguimos. Estamos tan sincronizados, Carlos. Sí, está muy bueno. Dime. No, que quería decir que empezamos eso de las 6 de la tarde a las 18:00 y vamos consumiendo minuto a minuto hasta llegar a los 120. Sí, qué poquito nos queda. Lo peor de todo es que se pasa el tiempo volando, que es que no, esto. Madre mía, estamos ya a punto de finalizar, pero antes de eso, como no, vamos a escuchar música de lo más actual. Claro, en este caso, la de Samuel Frederick. Wow. Se hizo a conocer a mediados de octubre de 2012, haciendo colaboraciones con otros grupos. En febrero del 2014, obtuvo dos de sus primeras nominaciones a los premios Bridge, donde resultó victorioso en una de ellas. Estos acontecimientos le ayudaron a que su segundo sencillo tendría más fuerza si cabe en el mercado discográfico. Pero 80-90 y más va más lejos. El tercer sencillo de Sean Smith ya ha sido número uno en el Reino Unido, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y le queda muy poquito para hacerlo aquí. Sí, aquí, en este país. Esto es música de lujo para un programa de perlas. Quédate con nosotros. Es lo que nos dice Sean Smith en su tercer sencillo, Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Oh, should stay with me, 'cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay. Wow, muy bueno con este Sam Smith, con ese Stay With Me. Lo estamos, quédate conmigo. Estamos viéndolo a través de imágenes de vídeo que bueno, os hemos reflejando en Twitter. Buen video, wow, muy bien, bueno, sí, señor. Y los coros también, es muy bonito, Pues aquí lo tenéis, es el tercer sencillo de este gran hombre llamado Sam Smith. Sí. Muy cortito en cuanto a música, pero fíjate qué canciones tiene ya en el mercado, Muy bueno. Su género musical es el pop, el soul y, por supuesto, el rhythm and blues. En algunas entrevistas ha comentado que varias canciones, ojo al dato, vamos a ponernos aquí un poquito, ojo al dato, que varias canciones de su álbum están escritas sobre un chico del que se enamoró y no le correspondía. Ah. Bueno, Sam Smith, no te preocupes, que tú tampoco estás mal, Tendrás, seguro que tendrás por ahí más de un chico, estoy mal convencido, Dando color y calor hoy en los 80, 90 y más. Así es. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Bueno, fue galardonada por la Asociación de la Industria Musical en 2014 como Artista Revelación del Año, como reconocimiento a su éxito, George Strait. Saludos cordiales en 2013. En 2014, ¿recordáis el Problem? El primer sencillo de su segundo álbum de estudio, My Everything, Toro para mí. Además, ha logrado la hazaña de obtener 3 canciones simultáneamente entre los 10 primeros puestos del Hot 100, convirtiéndose en la segunda artista femenina de la historia en alcanzarlo. Desde Boca Ratón, Florida, Adriana Grande, y nosotros te vamos a presentar desde nuestro Twitter la mejor de las canciones, claro que sí, Love Me Under, Amor Complicado. 21 añitos trabajando con artistas de la talla de Demi Lovato, Katy Perry, Mika, Nicki Minaj, etc. Ariana Grande, Love Me Under. My breath and never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain. And if in the moment I bite my lip, baby, in that moment you'll know this is something bigger than us and be bliss. Give me a reason to believe it. 'Cause if you Lo último de Ariana Grande, este Love Me Hunger, amor complicado. Hemos dicho antes, 21 años trabajando con artistas de la talla de Demi Lovato, Katy Perry, Mika, Nicki Minaj y un montón de etcéteras. Describe a Gloria Estefan como la persona que le inspiró a seguir una carrera en la industria de la música. Es lo último de Ariana Grande. Bueno, esto es diferente. Ajá. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos, ¿hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. ¡Ay, qué penita que nos quedan pocos minutos! Es que además no sé por qué estabas pensando lo mismo que yo, qué penita. Madre de Dios, que se nos acaba el chollo que ya... Madre mía, bueno. Va, que nos dejan otros 60 minutos y aquí estamos, ¿no? Sí, ¿cómo? Y nos dejan todo el día, estamos aquí todo el día, tan felices de la vida, encantados de la vida. Ay, claro que sí. O sea, nos traen un par de pinchitos y un chispacín. Va, y estamos ya, luego con la gente, con los Twitter que nos manda la gente, sí, y todo lo demás, ya contentos. No queremos más. Efectivamente, ¿no? Sí, felicitar, como no, a todos los tuiteros que hemos tenido, que han sido varios, mira por dónde. Sí. Se conoce que el frío hace que la gente se quede tumbadito en el sofá, relajadito, con los casquitos puestos y escuchando nada más y nada menos que el 100.8. O a través de internet, tecusquiplaza.net, lo puedes escuchar, taca, picando en el logo de la ovejita. De la ovejita. Con el micrófono, ¿vale? Bien, sí, dicho esto, pues que decirte que nos quedan 5 o 6 minutos para llegar al punto de las 8 y tener que decirte adiós. Pero antes... Nosotros seguimos, claro. Eso es, seguimos. Venga. Y además en Los Ángeles. Y además... con más experiencia musical, porque llevan más de 2 décadas haciendo música y muy buena. Sí, muy buena, sí, señor. Todavía recuerdo aquel álbum que lanzaron en el año 1997, donde rompieron con el sello discográfico y la banda terminó, mala suerte, separándose. De mala manera, sí. En 2001 volvieron a reunirse y para ser la cosa, y parece ser que la cosa va viento en popa toda vela. El último trabajo, se ve cómo la banda va de boda en boda, sorprendiendo a todos los invitados, incluyendo a los novios. Adam, el vocalista de la banda, explica la dinámica es asistir al mayor número de bodas posibles para sorprender a los novios y a la vez lograr unas buenas tomas. Hoy... 80, 90 y más, sí. Vuela a California para rescatar nada más y nada menos que a Maroon 5. Esto es a Sugar, o lo que es lo mismo, Sugar. Oh my God. sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than the Southern California day. No makeup on, that's my sugar. Hace unos días atrás, Maroon 5 presentó el vídeo de clip, el videoclip de Sugar, el tercer corte de difusión de su último disco, V, en el que se ven las diferentes reacciones de parejas de recién casados que descubren que la banda liderada por Adam Levine toca en vivo en su propia fiesta. ¡Qué bueno, ¿no? Los Maroon 5. Maravilloso. Además, os hemos mandado unas fotitos ahí en el tweet para que podáis verla. Y si no, pues ya sabéis, YouTube y el vídeo de Maroon 5. Y el vídeo de Maroon 5. Sí, maravilloso. Por fin lo ponemos, Maroon 5. Sí, ya que lo teníamos previsto es verdad. Dos semanas atrás. Dos semanas, sí. ¡Guau! Bueno, wow, ¡bien! ¡Qué pena! El programa se acabó, ya no hay nadita más. Ay. Y el viernes que viene tenemos más y más y más. Nos hemos convertido en el loudest, en el loudest de los géneros musicales titiriteros. Más y más. Del sonido, en el escaparate de un auténtico muestrario de tendencias musicales que empezaban a formar parte en aquellas décadas y tamizadores, eso sí, de momentos de humor que incluso al día de hoy nos hacen esbozar... ¡Ay, una sonrisa! Sí, hombre, sí. Bueno, y nada más, nosotros nos vamos a tener que despedir, Carlitos. Sí, nos da mucha pena. Son las 8 y algún minuto ya nos están reclamando. Ya vamos aquí. Nos pasa como cuando nosotros le decimos a los que vienen, a los monologuistas que vienen. A los monologuistas, sí. Y los echamos a patadas prácticamente porque no se quieren ir. Están aquí tan a gusto que no se quieren ir. Pues a nosotros ya nos están diciendo puerta, vamos que ya. Vamos que nos vamos. Amigos, oyentes, todo un placer. Pero esto es un... ¿La despedida? No, es qué triste, ¿verdad? No, despedida para nada. Esto es un hasta después, hasta dentro de unos días. Un hasta dentro de un momentito. Dentro porque un momentito. El viernes, que es que son 7 días, el viernes estamos aquí otra vez, de nuevo. Bueno, agradecer a todos, por supuesto, a todos los seguidores de Facebook. Muchísimas gracias. Ya sabéis por qué lo decimos, por lo que ayudar, por la... referencias que nos dais, los vídeos que nos ponéis, los enlaces. Nos ayudáis para todos, muchísimo, claro que sí, para que este programa pueda salir a la luz. Nosotros y vosotros somos unos ineptos, vamos. Nosotros con vosotros, venga, va. Eso es. Lo que decía, que nos ayudáis tanto, eso que es. Si no este programa, pues no sería. Sería más complicado de sacarlo a la luz. Con vosotros es como más fácil. Ay, qué bonito. Adiós. Nos vemos, Carlos. Hasta la próxima. Un abrazo. On the edge of paradise, every inch of your skin is a holy grail.